La imagen muestra un surco angosto y profundo en medio de un paisaje desértico en colores café y rojizos. En el fondo de este surco se observa parte del caudal del río Salado, en el que se reflejan algunas estrellas. El cielo se ve completamente estrellado y se destacan dos manchas de color blanco, brillantes y difusas que corresponden a las nubes de Magallanes. En el texto se lee, Puente del Diablo, Ernesto Ormazábal, autor de la fotografía Comuna de Calama,